llama se está encendiendo, la tuya la estoy sintiendo, quiero hacerte el amor. Abrázame fuerte que quiero sentir tu calor. Necesito decirte al oído las palabras que nunca te he dicho, estrecharte en mis brazos y amarte, quiero hacerte el amor. Y necesito que tú me comprendas, que mi cuerpo no cesa de amarte, que mis labios de dientes se pierdan, quiero hacerte el amor. Aquí está tu gallo.